Edmond, Aaron Martínez. Tifan. Hola, mi gente. Lo que quiere pa'l gonce, todo el mundo sabe lo que quiere bailar, lo que tú quieres menear, lo que tú quieres danzar. Tout le monde peut venir bouger, tout le monde peut venir pomper. C'est le moment idéal, on n'a pas besoin de signal. Watch yourself, show some body parts. Okay, so this is my first time doing this, and I ain't about to make this a hit and miss. Bum beat, bum son, ma bun, tout style. Nous déjà qu'on est, femme sa veste, sa til, m'fini faire drôle. Dis-nous qu'on le sait, pas une femme, on l'a gardé dérapé. Todos bailan. Todo el mundo moviendo su pompe. Todo el mundo sabe lo que quiere pa'l goce. Todo el mundo sabe lo que quiere bailar, lo que tú quieres menear, lo que tú quieres danzar. Tout le monde peut venir bouger, tout le monde peut venir pomper. C'est le moment idéal, on n'a pas besoin de signal. No, no pares, no, no pares. Vive la fiesta, it's the party. No, no pares, no, no pares. Vive la fiesta, it's the party. De ti depende querer a la gente. Entiende que eso no depende del presidente. La paz empieza en uno, tenemos que ir de frente. No te conformes con lo que tú das de repente. Por eso deja un rato el celular, mi pana. Que las palabras no cambian nada. Debes actuar, amar, vuela. Todo el mundo moviendo su pompe, todo el mundo sabe lo que quiere pa'l goce. Todo el mundo sabe lo que quiere bailar, lo que tú quieres menear, lo que tú quieres danzar. Tout le monde peut venir bouger, tout le monde peut venir pomper. C'est le moment idéal, on n'a pas besoin de signal. Yo me he dejado llevar por lo superficial. Hoy quiero dejar lo que impide volar. Yo quiero soñar, yo quiero bailar, yo quiero cantar hasta el final. Todo el mundo moviendo su pompe, todo el mundo sabe lo que quiere pa'l goce. Todo el mundo sabe lo que quiere bailar, lo que tú quieres menear, lo que tú quieres danzar. Tout le monde peut venir bouger, tout le monde peut venir pomper. C'est le moment idéal, on n'a pas besoin de signal. This is a worldwide music movement, sing that is hot, it's an understatement. Let the beat go deep, deep in your heart. Somebody part. This is a worldwide music movement. Say that is hot, it's an understatement. Let the beat go deep, deep in your heart. Watch yourself, kick somebody parts. Okay, Aaron Martínez.